Y buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa Noche Flamenca, presentada por vuestro amigo Julián y compuesta por la PF de Orleán en sintonía de 96.2 Radio Arconciel. Y esta tarde pues vamos a tener música, novedades y noticias que le daré después de esta primera canción que se llama Andaluz. Sevillana, y lo he hecho queriendo de empezar por una sevillana y decir que todas las personas que quieran apuntarse para aprender la sevillana que se pasen por la asociación Saint-Louis Rue de Bourgogne, y a principios de septiembre se empezará la clase de sevillana y flamenco, creo también, ya me me pondré al corriente y creo que también habrá clases de flamenco. Y ahora pues vamos con el Fari categoría. Fari, aquí en sintonía de Radio Asconcia, el 96.2. Y como le he dicho en antes, las personas que quieran apuntarse para las clases de sevillana y de flamenco, que se pasen los jueves y los sábados al 108 Rue de Bourgogne, y allí tendrán una permanencia y encontrarán más informaciones. Je vais le dire en français pour toutes les personnes qui veulent danser les sevillanes et danser le flamenco le jeudi et le samedi, 108 rue Bourgogne. Il y a une permanence pour toutes les personnes qui veulent plus d'informations ou s'inscrire peuvent le faire. Et ça, les cours débuteront début septembre. Y ahora pues vamos con el arrebato, dame cariño. Explico mal o bien, yo qué sé. Lo que quiero decirte es que te quiero más que todo lo que veo, más que todo lo que tengo y más que todo lo que sueño. Y que cuando tú me dices que me quieres, se me ponen los ojitos que parecen alfileres clavaditos en los tuyos, esperando ese susurro que me diga ámame. Pero que luego la verdad no escucho nada, y maldigo tu silencio y maldigo tu dejana. Niña, yo no sé qué pasa, pero deja que te diga alto, claro, loco. Dame cariño, niña, dame cariño, tengo derecho. señoría, dame cariño. Tengo derecho a que también me des cariño. ¿Qué hago con este millón de besos? Que estás loquito por acariciar tu piel, donde loco llámame. A entender, si es que me explico mal o bien, yo qué sé. Lo que quiero decirte es que me muero cuando apartas la mirada, cuando pones un mal gesto, cuando nunca es el momento. Y luego si me dices que me quieres, se me ponen los ojitos que parecen alfileres clavaditos en lo tuyo, esperando ese susurro que me diga ámame. Pero que luego la verdad no escucho nada, y maldigo tu silencio y maldigo tu desgana. Niña, yo no sé qué pasa, pero deja que te diga alto, claro, loco. Dame cariño, niña, dame cariño. Tengo derecho a que también me des cariño. ¿De qué me sirve de agarrarme el alma con las costuras y con los pliegues de tu piel si después nunca me ves? Dices que me quieres, acurrúcate conmigo, dame azúcar, dame mieles. Niña, yo no soy la roca, necesito alimentarme. Dame, dame. Dame cariño, niña, dame cariño. Tengo derecho a que también me des cariño. ¿De qué me sirve de agarrarme el alma con las costuras y con los pliegues de tu piel si después nunca me ves? Dame cariño, niña, dame cariño. Tengo derecho a que también me des cariño. Te hago todo este millón de besos. Que estás loquito por acariciar tu piel, donde loco ya me ves. Dame cariño, niña, dame cariño. Tengo derecho a que también me des cariño. Sé que me sirve. Dame cariño, el arrebato aquí, Noche Flamenca. Y otra noticia, el sábado 23 de octubre en la Sala Eiffel se celebrará los 40 años de la asociación. Así que ya tendremos más informaciones y tendremos los datos hasta para apuntarse. Y le samedi 23 octobre à la Salle Eiffel, l'association fêtera ses 40 ans, si nous pouvons. D'ici là, nous aurons quelques plus d'informations et les dates pour s'inscrire. Y ahora pues vamos con De Marco, tus ojos y los míos. Se quedan sin sabor, si estoy lejos de ti. Sienten el amargo, si es otro el camino. Labios como yo te quieren solo a ti, se pierden en tu piel y allí quieren morir. Está mi habitación con ese olor a ti, no dejo entrar el sol para no permitir que pueda iluminar y no te vea aquí. Yo prefiero pensar que vienes a dormir. Tus ojos y los míos no pueden llorar, se miran y se entienden, no hace falta más. Se mueren por tenerse, sentir calor y brillan como nunca si ven que hablan de amor. Tus ojos y los míos no pueden llorar, quisiera hacer pensar que olvide ese calor y que no espere nada, pero lo encontraré, te puedo asegurar, ninguna otra mujer a la que quiera amar. Aquí me quedaré, sentado en el jardín, donde hace poco que me hacía tan feliz. Que aquí la besé y la vi sonreír, y sé que va a volver porque me quiere a mí. Tus ojos y lo mío no pueden llorar, se miran y se entienden, no hace falta más, se mueren por tenerse, se pica el hombro y brillan como nunca. Si de que hablan de De Marco aquí en Radio Arconcia, el 96.2. Y como le he dicho en el antes, los cursos de sevillana empezarán a principios de septiembre y el sábado 23 de octubre en la Sala Eiffel hará la asociación Los 40 años. Habrá baile, habrá comida y baila hasta las tantas. Y ahora pues vamos con los ecos del Rocío y no me atrevo. Hace mucho tiempo que me muero por ella y tengo que verla como si fuera una estrella en el firmamento, y tengo que quererla con el pensamiento. Hace tiempo que pasa por mi calle y yo siento que la quiero más que a nadie, tan bonita que yo la contemplo y quiero pararla, pero no me atrevo. Me duele que un día llegue otro y le diga que la quiere. Hace tiempo que la quiero, que yo quiero abrazarla y conocerla por dentro. Y me da miedo con todo que la quiero, que me diga lo siento. Eso sería perderla en un momento, con la cobardía que me lleva por dentro. Mucho tiempo que pasa por mi vera, que yo pierdo cuando mueve su cadera, hasta el conocimiento que yo me digo ahora y me quedo en el intento. Hace tiempo que la busco cada día y no la encuentro entre las cosas mías. Qué bonita como mía la cuento, me da miedo perderla aunque no la tengo. El primero que la mire frente a frente, quiero ser el primero. Hace tiempo que la quiero, que yo quiero abrazarla y conocerla por dentro. Y me da miedo con todo lo que la quiero, que me diga lo siento. Eso sería perderla en un momento, con la cobardía que me quema por dentro. Amarla todos los días con el pensamiento.

Después empezaremos el 4 de septiembre, así que ya a disfrutar de este y el último y el próximo programa, y ya después pues nos veremos en septiembre. Y también se dan clases de español y curso es un hablar por no para no perder el español, que se da en el son Uiribocan. También la gente que se quiera apuntar pues se pasa los jueves y los sábados allí en Saint-Louis-Rubogon. Están las permanencias y ya alguien le dirá cómo apuntarse o lo que hay que hacer. Y ahora vamos con la húngara, popurrí de la húngara. Pero te mira como ronea delante novio pa' que la vea. Pero te mira como ronea delante novio pa' que la vea. Pero te mira como ronea delante novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea el novio pa' que la vea. Ay, mamá, mamá, yo he visto a ese niño que me vuelve loca, me vuelve loca, me vuelve loca. Yo miro sus labios, beso su boca, beso su boca. Cuando él me mira, me vuelve loca, me vuelve loca. Échame la carta, que quiero saber mi suerte, Teseita no me ama, que quiero saber mi suerte. Cuando venga mi novio, que yo me lo voy a beber. Me gusta tu son, tu forma con que me mira. No como ni duermo, me va a buscar la ruina. Y me desespero viendo pasarse los días. Que tu mamá tuvo la culpa que por dejarte la puerta abierta. Y es que era de noche, y es que era de noche, y es que era de noche, y es que era de noche, y es que era de noche, y es que era de noche. Tabernero, tabernero, dame a mí, no tabernero, quiero olvidar a ese niño y olvidarlo yo no puedo. Tabernero, tabernero, ya está. cualquiera le dé un dolor. Cuando venga mi novio, que yo me lo voy a beber. Échame baile, que cuando venga mi novio, que yo me lo voy a beber. Que cuando venga mi novio, que yo me lo voy a beber. Que me quiere, que me quiere, que me quiere. Que el dueño del fruto, que por mí se muere. Y que me quiere, que me quiere, que me quiere. Que el dueño del fruto. Fiesta gitana por la húngara. Y ahora vamos con el Fari, gitanito y payo. Fari aquí en Radio Asconciel, gitanito y payo, y seguimos con mucha música y después le daré

17 años tiene mi criatura y yo no me engaño de tanta locura. Hay quien te puso un salvado que poco te conocía. El que de ti se enamora se pierde para toda la vida. Tengo a mi niño embrujado por culpa de tu querer. Si yo no fuera casado contigo me iba a perder. Aquí en Radio Asconciel, Noche Flamenca. Y ahora pues vamos a escuchar a nuestro amigo el lebrijano 25 Farola. De Granada, calle de los errores, ay, el Lebrijano aquí en Radio Asconciel, 25 Farola. Y como le he dicho en el antes, esta es la penúltima emisora antes de las vacaciones. El sábado que viene será la última emisora y ya después empezaremos el 4 de septiembre. Así que las personas que estáis oyendo y que no pueden escucharla el sábado que viene, pues le digo, mismo con todo lo que está pasando, que pasen buenas vacaciones y que tengan cuidado con lo que está pasando, que es muy, muy grave. Y ojalá nos veamos a la entrada, sobre todo para las personas que quieran bailar sevillana a partir del 1 de septiembre, pueden ir a bailar sevillana. Y ahora vamos con nuestro amigo Manolo Parada, que espero para septiembre lo llamaremos en directo y le haremos una entrevista para ver cómo ha pasado esta pandemia. Manolo Parada. Parada por Fandango, El Campo, Mi Alegría. Y Manolo Parada, que vino ya a Orleán en el Parque de Exposición. Y ahora vamos con reggaetón. Que cuenten las horas que te quedan para volverme a ver. amor. Pero ven y bésame. Aroma flamenco aquí en Radio Asconciel, medley por reggaetón. Hace falta de todos los estilos de música, pero está bien también el reggaetón aquí para bailar y escuchar en Radio Asconciel Noche Flamenca. Y ya pronto tendremos el sábado 23 de octubre, si todo va bien, en la Sala Eiffel tendremos los 40 años de la Asociación APF. Así que ya tendremos más informaciones para apuntarse y los precios, todo lo que sea alrededor de esta fiesta. Y ahora vamos con las brumas por sevillana. Cobíjate con donaire al ala de mi sombrero. Cobíjate bailar. Mientras que al aire volaban sus manos de terciopelo, sus manos de terciopelo, mientras que al aire volaban sus manos de terciopelo, mientras que al aire volaban sus manos de terciopelo, sus manos de terciopelo, es clave de mi solapa, yo se lo puse en el pelo, es clave de mi solapa, yo se lo puse en el pelo. Aquí en Radio Asconcial, y a partir de septiembre ya podéis bailar la sevillana. Y ahora vamos con Los Chunguitos, aquí Me la llevé a la era, Radio Asconcial. chivo, chivo, me la llevé a la era. Chivo, chivo, chivo, me la llevé a la era. Chivo, chivo, chivo, me la llevé a la era. Chivo, chivo, chivo, me la llevé a la era. Chivo, chivo, chivo, me la llevé a la era. Chivo, chivo, chivo, me la llevé a la era. Los Chunguitos aquí en Radio Asconciel, Noche Flamenca. Y ya son las 5:20, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y ahora vamos con Nos Estamos Haciendo Daño. Tijerita, Nos Estamos Haciendo Daño. Y el sábado 23 de octubre tendremos en la Sala Eiffel los 40 años de la Asociación APF de Orleans. Y antes, pues las personas que quieran apuntarse para clases de español, para diálogo español o para aprender a bailar, pues que pasen los jueves y los sábados. En la asociación hay una permanencia que ya allí os darán más información. Y por el momento Luis está en España, pues pienso que habrá gente allí en la asociación. Y ahora vamos con Manguara, Ole con Ole. No hay piropo más castizo encerrada. Con más historia encerrada, no hay piropo más castizo. Con más historia encerrada, que honores sin compromiso para una morena buscar. Bien plantado sobre el barbero, damos lance un torero con un arte maestral. Se va a matar. Oh, ole, ole con ole y ole, eres el rey de la ovación. Y aquí el que no diga ole, no tiene perdón de Dios. Oh, ole, oh, ole, oh, ole, ole. Cuando se escucha un buen cante, puede remediar, no se puede remediar. Cuando se escucha un buen cante, no se puede remediar. Con aquel que de rozarte le salvó la cantar. Y en los pies de una gitana, bailando por sevillana, se escucha el taconear y la gente dice ole, porque no se va a aguantar. Y a la voz del capataz, entre perfume de incienso, y a la voz del capataz, no le rompe el silencio de cipota en cipota. Y al murmullo de gentío, la saeta de un quejío, rompiendo la madrugada, y la gente dice ole, porque no se puede aguantar. Rocío va llegando, la gente de mi hermandad, y el ole se va escuchando hasta llegar a su altar. Entre vivas y emociones, al monte salta la reja, el lunes de madrugada, y la gente dice ole, porque no se puede aguantar. Manguara aquí en Radio Asconciel, y ahora vamos también un poco para nuestros amigos extremeños, vayan a decir, y Julián, tanta música andaluza, tanta sevillana, no, también hay para nuestros amigos extremeños, rondeña cacereña. Una sola negra vía, niña cacereña y esa va para todos los extremeños. Ya no me pueden regañar, no me pueden decir, vaya muchacho, nada más pone palos andaluces, nada más sevillana y fandango. No, no, no, aquí hay de todo, somos españoles, lo primero. Y ahora pues vamos con una rumba, ¿qué pasa contigo? Pilar, le he puesto una vela, ya a ver si me contesta y se acuerda de mí. Porque de ti yo aún estoy enamorado, me has hecho mucho daño, no quiero más sufrir. Eres la madre de mis hijos y todo lo que tengo yo lo daría por ti. Pero la vida muchas veces se equivoca y no le des más cuenta porque el mundo es así. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Tú dices que no me quieres, pues has perdido un amigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Dices que no me quieres, pues has perdido un amigo. Como guerreros y salidos de la tierra, con su espada afilada, yo me enamoré de ti. Aunque empezara ya ahora mismo la guerra, no me aparto de tu vela, contigo quiero vivir. Que ya ha empezado la primavera y todas las rosas lloran cuando te ven de venir. Quieres limpia y pura lo mismo que el agua y no me quieres gitana, tú me haces de sufrir. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Tú dices que no me quieres, pues has perdido un amigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Tú dices que no me quieres, pues has perdido un amigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Tú dices que no me quieres, pues has perdido un amigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo. Tú dices que no me quieres, pues has perdido un amigo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Pues no pasa nada, aquí pasa el tiempo. ¿Qué pasa contigo aquí en Radio Arconciel? Y ahora vamos con Ser Amante de Chiquetete. Volver a la otra casa. Antes que salga el sol me iré deprisa. Tendré que amanecer en mi otra cama. Iré por la ciudad casi desierta, con el sueño mejor entre los ojos, con la velocidad del que regresa. Para escapar del sol quedó de todo. Ser amante, querer y no poder vivir al sol. Ser amante, una flor de papel en el amor. Ser amante, entregar lo mejor de cada instante. Ser amante. me escapó tu ayer entre otros brazos, cansado de esperar entre dos luces. No supe defender, romper mis lazos, pedir la libertad que nunca tuve. Hoy voy por la ciudad muy de mañana, aunque ya sin razón ni rumbo cierto. No hay nada que ocultar, no tengo nada, porque perdí tu amor en el silencio. Ser amante, querer y no poder vivir al sol. Ser amante, una flor de papel en el amor. Ser amante, entregar lo mejor de cada instante. Ser amante, ser amante, querer y no poder vivir al sol. Ser amante, una flor de papel en el amor. Ser amante, entregar lo mejor de cada instante. Ser amante, qué difícil mi amor es ser amante. Chiquetete aquí en Radio Asconciel, ser amante, noche flamenca, y faltan 20 minutos para que se acabe el programa. Así que voy a aprovechar para decirle que en septiembre, ya si todo va bien, pues comenzarán las clases de baile, las clases de español y el diálogo, que no es la misma cosa. Las clases es para aprender el nivel de español, y el diálogo es para mantener, sobre todo, el habla español. Y ahora vamos con Siempre estás de borrachera. Yo juré que nunca te dejaría, que nunca te dejaría. A mí se lo dije a tu padre, que hasta la muerte te amaría, que hasta la muerte te amaría. Por tu juramento, porque no lo estás cumpliendo, me vas a ver la cara, ya que tú. Mañana voy a hablar con tu padre y le diré que si no cambia voy a tener que abandonarte. Mañana voy a hablar con tu padre y le diré que si no cambia voy a tener que abandonarte. Los chichos aquí, siempre está de borrachera. Y ahora vamos con Sevillana Mix. Sevillana qui est un arc-en-ciel, et je vais le dire en français, j'ai un auditeur qui vient de m'appeler, Malik, qui dédicace une chanson pour tous ses amis du Deportivo Espagnol d'Orléans, et c'est vrai qu'on a passé de très bons moments ensemble avec son fils Ricardo. Et ben Malik, ton souhait est fait. Je dédicace cette chanson de ta part pour tout le Deportivo espagnol et ainsi que pour toi, Malik. Santos, et oui, ton souhait Malik, t'as voulu le dédicacer à tes amis du Deportivo et le souhait a été fait, hein, et je te la dédicace aussi Malik en pensant à tous les bons moments qu'on a passés avec ton fils. Et ahora vamos con Juan Ramón Fuente, un regalo del cielo. Cada mañana ese niño ilumina su vida, ahogando su soledad en un mar de alegría. Lo necesitaba como él respira. Y se dormía entre su brazo llenito de amor. Un regalo caído del cielo se lo quiso Dios. En Bobaíta contemplándole, pasó la noche arrullándole, le hizo un hueco en su Juan Ramón Fuente aquí en Radio Asconciel, y ya falta poco para que acabe la emisora, y ahora pues vamos a escuchar a los españoles más internacionales, los Gypsy Kings. Vamos a bailar. los Gypsy King. Y ahora vamos con nuestra última canción de la tarde, Ole mi tierra. Así que hasta el sábado que viene, y cuidadito con el virus, y protegerse sobre todo con la mascarilla, y guardar un metro de distancia. Así que hasta el sábado que viene, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Ooh.